comunidad tachirense. Este es un día muy especial porque estamos compartiendo en familia con nuestros niños. También quiero recordar algo muy importante. Aquí vamos a disfrutar, también tenemos que velar por ciertas condiciones como lo es la salud. Así que por favor vayan a Corpo Salud, al ambulatorio, que llegó la vacuna de neumococo, que es la que previene el problema bronquial de los bebés. Esa vacuna llevaron 22.000 dosis que el gobierno democrático del Táchira trajo. Esa vacunación no está en la planificación nacional. Es una vacuna muy costosa, hemos hecho un gran esfuerzo, de modo que por favor vamos a ir al ambulatorio para vacunar a nuestros niños. Y si ustedes saben de niños de menos de un año, por favor avísenle a la mamá para que vayan al respectivo ambulatorio, ¿ok? Así que vamos a combinar diversión con salud. Mi abrazo, mi cariño fraterno para ustedes, para la familia, y vamos para adelante, ¿ok? Un beso para